mandan a las mujeres al confesionario. Trucocho tiene corazón, pero no usó el condón. Trucocho tiene corazón, y así el cambio nos llegó. Trucocho tiene corazón, pero no usó el condón. Trucocho tiene corazón. Tiene corazón.